Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Stains the Colosseum doors, lies on the lips of a priest. Thanksgiving disguised as a feast, rolling in the Rolls Royce Caniche. Only the doctors got this, I'm hiding from police. Cocaine seats, all white like I got the whole thing bleached. Drug dealer chic, I'm wondering if a thug's prayers reach. It's pious, pious, for God loves pious. Socrates asks, who's biased, do y'all seek? Off Plato. I'm out here ballin', I know you hear my sneaks. Jesus was a carpenter, Yeezy, laid beats. Hope will flow, the Holy Ghost, get the hell up out your seats. Preach. Human beings in a mob. What's a mob to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer? Who don't believe in anything? We make it out alive. Made a stripe like a zebra. I call that jungle fever. You and that control the threesome. Just roll the weed up until I get me some. We formed a new religion. No sins as long as there's permission. And deception is the only felony. To never fuck nobody without telling me. Sunglasses and Advil. Last night was mad real. Sun coming up 5 a.m. I wonder if they got calves still. Think about the girl in all leopard. Who was rubbing the wood like Kiki Shepherd? Two tattoos, one red, no apologies. The other said love is cursed by monogamy. That's something that the pastor don't preach. That's something that a teacher can't teach. When we die, the money we can't keep. But we probably spend it all cause the pain ain't cheap. Preach. Human beings in a mob. What's a mob to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer? Who don't believe in anything? We make it out alive. Alright, alright. No church in the wild. No church in the wild. No church in the wild. Arranca el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 7 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, al magalacachimba, a Hugo Rafael Chávez Frías, quien le abre el espectro radioeléctrico a todos los colegios. Cuidado. Que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. También, por supuesto, a Nicolás Maduro Moros, el presidente, el comandante, el que tal, el que también nos ayuda aquí a dirigir esta revolución bolivariana. Y, por supuesto, sale gracias a quién más, Irosva. Michi Nox. Hola. Bueno, sí, aquí con gripe, pero igualito dando la batalla. Sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos a ella porque creemos en el poder popular. Y el que no le guste y el que esté pendiente de un chivo, que se vaya para el campo. Aquí es trabajo colectivo, pana. Discusión, o sea, discusión y irreverencia en la discusión. Y bueno, lealtad en la acción. Pero hay que discutir, hay que proponer y hay que sumar a la clase trabajadora en la toma del poder. Pero bueno, sale gracias a ese equipo. Ay, ay, ay, ay, Dios mío, me di durísimo. Al equipo que... Ay, es que tengo un dedo muy adolorido. ¡Tome Jubita! Jubita. Sea joven eternamente. Pero bueno, esa... al equipo que produce este programa de Steiner, Irman Sur, Gustavo Villapol, quien les habla, Irosva Michino, y por supuesto en los controles se encuentra nuestro pana que nos acompaña el día de hoy, Iván McGregor. Ay, ay, ay, ay, qué bueno para los, la torcedura de tondón. Jubita, mija, tome jubita. Ay, ay, ay, ay, ay, no, no, no. Pero bueno, les recordamos a todos y a todas por dónde se pueden comunicar con esta locura de programa, con el contraataque, con la guerrilla, el 0416-534-8710, y por supuesto también en las redes sociales, @contraataque963 en el Twitter, @contraataque963, también en la cara del libro Contraataque Pendiente y nuestro dominio de pobre. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Continuamos aquí en ese contraataque con ese blog spot que está más activado que nunca. No se lo pierden. Y por supuesto, el Twitter. @contraataque963. @contraataque963. Inmediatamente les decimos que la primera canción que sonó fue No Church in the Wild. ¡Wow! No hay iglesia, no, es como algo así como que no hay templos en el salvajismo. No hay iglesias en el salvajismo. Ah, bueno, por eso que son salvajes. Entonces, deberíamos meternos el día de hoy, todos el día de hoy, vamos, voy a contextualizar de una vez. Okay. El día de hoy vamos a escuchar pura música norteamericana. Contextualización sí, única. Exacto, escúchelo así. El día de hoy vamos a escuchar pura música norteamericana, pero de protesta. Música norteamericana de protesta en contra del sistema. Por ejemplo, de las Panteras Negras, que es uno de los movimientos más cabillas que ha habido en contra del sistema norteamericano. Etcétera, etcétera, etcétera. Puras canciones revolucionarias en inglés. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Es un comunismo raro, mi comandante. Tenemos buena vibra, tenemos titulares y las radios hermanas que nos retransmiten. Ay, por favor, no bastaba más. Che, boludo, saludo a la Radio Emisión 94.5 FM para la Ari Portuguesa, la RPM 88.5 FM, Revoluciones por Minuto para el Estado Táchira y, por supuesto, Radio Venceremos para Carora 96.5 FM en Aguaraba, si es tremenda radio. ¡Chao! Un saludo de mano a todo el pueblo de Argentina y por supuesto de Sudamérica que se ve reflejado en esa Copa del Mundo y que ayer, bueno, dieron esa batalla en penales, pero bueno, se definió fuertemente ese arquero. A la gente no le gusta cuando no hay goles, pero en realidad el juego fue muy bueno, fue un juego táctico, un juego de estrategia, todo un ajedrez fue el juego de fútbol de ayer. Sí. Bueno, a mí sí me gustan los juegos así. Es como cuando un juego de pelota 1-0, todo el mundo está fastidiado porque no hay batalla. Terrible fue el de Alemania y Brasil. Uy. Ah, no, pues, así estuvo, ni tan calvo ni con a dos pelucas. Tocó, A mí me tapó. Gol, gol, gol, gol. Se quedó pegado el disco ahí. Pero no, ahora volviendo a las cosas serias. Brasil se quedó en el acetato ahí rayado. Sí, gol, no, bueno, fue fuerte, gol, gol, gol. Sí, fue triste. Bueno, pero ahora la esperanza nos la deja Argentina. Sí, vamos contra los tanques alemanes. Seguimos de zurda. Ey, ya que de zurda le dio fuerza, le dio... ¿La levada? Maradona. Maradona. Con el Mesías y con el Dios. Ah, bueno, pues. Pero bueno, tenemos actualidad, tenemos buena vibra. Porque también por acá, no sé si arrancar de una vez. No, vale, vamos a hacer unos titulares y escuchamos musiquita. Vamos vale, a escuchar musiquita. Bueno, aquí tenemos por acá: movimientos sociales convocan encuentro con los Yupa. Debido a toda la situación que ha tenido el pueblo Yupa, bueno, ahí están alzándose. Bueno, teniendo claro algunos enemigos que están internos dentro del aparato del gobierno. Aquí tenemos también: Venezuela condena agresión israelí contra Palestina. Así que muy pertinente la canción No Church in the Wild. Así mismo. Y por supuesto, Consejo de Estado instalará debates permanentes para la transformación estructural del gobierno. Ah, fino. Y culpa a Chávez y Maduro. Gobierno aprobó más de 3 millones de bolívares para obras de infraestructura en el país. ¡Ay, qué terrible! Y culpa de Chávez y Maduro. Entregan 200 vehículos de Venezuela Productiva Automotriz en Apure. Ah, bueno, culpa de Chávez y Maduro. Así es, mi comandante. Culpa de Chávez y Maduro. La Gran Misión Vivienda de Venezuela entregó este jueves en el estado Zulia 767 viviendas. Porque hoy es jueves de vivienda. Así es. Nos vamos a un corte. Vamos a escuchar que viene, Iván. Fanters. Founders. Founders. Estamos contextualizados. Estuve toda la tarde estudiando inglés para poder decir los títulos de las canciones del día de hoy. Founders. Música de protesta Pantera. Norteamericana. Así ya es. Regresamos con más de este contraataque. Guerrilla mediática. En la casa. Free, the land of the brave, where fear and frustration dance on your grave, where martial law blows in the breeze, with basketball plays and the greatest of ease. No more healthcare, no more dreams, no more heroes, no more themes. College education at a minimum wage, looking at the future and then turning the page. Homeless in shelters, homeless tomorrow, one paycheck away from homeless sorrow. The global economy becomes a global slave. Who do we dispose of and who do we save? The panther is yawning, the rhythm and blues, conservative smiles on the 5 o'clock news. Here comes nude, here comes the ground, here comes the fury, here comes the sound. No more healthcare, no more dreams, no more heroes, no more themes, no more healthcare. Been for America with contracts to kill, right-wing fantasies on a liberal thrill, debates the deals and media leaks, they get the talk shows and we get the freaks, neighborhood jails for neighborhood crimes, family and friends drop neighborhood dimes, no public TV, no public opinion, total oppression of a total dominion, the real design, the ultimate plan, confusion becomes God and God becomes man. Bobby Hutton was the first to go, the Panther raised and tried to grow. He licked his wounds, he buried his dead. He bowed his arrogance, but never his head. Into the country, out the back door. CIA, DEA pimping this whore. Guns, badges, and ID cards. Corruption complete with security guards. A kilo of a vial, a pipe of gram, are closely related to Uncle Sam. We sniff your bags, you sniff our blow. Playing with justice while playing the pro. No more healthcare. In the crack house, daddy's at the border, dial 911 and place your order. The war on drugs, one great big joke. Can you finish the paperwork? Well, I finished the code. Record companies with thumbs up their ass, blowing smoke up yours while passing gas. Sing that song, tap your feet. There goes our music, here comes their beat. It once was real, it once was true. It once had meaning, we once knew. Powerful men with so little eyes, feasting on children with illusion and lies. Control, manipulate, manipulate control. They pump up the volume and twist our soul. Bunchy Carter was a sacrifice. Fred Hampton paid the price. They came from the heart, they came from the street, without Glock nines or hip-hop beats. Gun battles, death and mental fatigue. Who was down and who was in league? Gangsta rap, gangsta sham, gangsta dreams of who I am. From the rural south, the industrial north, the panther came stalking, the panther came forth. Huey, Bobby, and Geronimo Platt, a Finney and a Sada, some of all of that. Young, precocious, and very brave. They made mistakes, but always gave. Irresponsible, we sold them out. Instead of support, we gave them doubt. Afraid of ourselves, afraid to be free. Afraid of being what it means to be. No more healthcare, no more dreams. No more heroes, no more themes. No more healthcare, no more dreams. No more heroes, no more themes. Niggas! Niggas desiring the American prize, trying COINTELPRO on for size, turning their backs on the rising sun, turning their backs to a loaded gun, caught in between what it means to be white, the phony left and the dangerous right. Protect yourself, protect your kind, self-defense from a selfless mind, justice for yours, justice for all. The beauty of the panther up against the wall, he wins, he loses, he fights again. His love for freedom, his only friend. Understand the panther, understand the law. The fight for justice can be brutal and raw. Continuamos en este contraataque escuchando ahí a las panteras. La Spot, ¿no? Tremendo tema. Está buena la quesadilla, Iván. Muy buena quesadilla aquí, estos muchachos rompiendo con las reglas, comiendo en la cabina. La denuncia. ¿Qué hago? ¡Dale la cédula! ¡Dale la cédula de que llegue el módulo! Ya que no me llegó quesadilla, hay que denunciar. No importa, yo como. Bueno, como íbamos diciendo, estamos escuchando Panteras. Próximo corte, próximo maravilloso. Corte. Dedicado a las Panteras Negras. No más sueño americano, no más héroes. Sí a la revolución. Panteras Negras, papá. Ah, bueno, nada más. Y bueno, y en esa onda de denuncias, aquí los movimientos sociales convocan encuentro con los Yupa. A raíz de los tristes acontecimientos ocurridos en la zona de la Sierra de Perijá en los últimos meses, prácticamente hace ya casi un año, en los cuales resultó asesinado el Yupa Cristóbal Fernández a manos de, según testigos, de la Guardia Nacional Bolivariana, pertenecientes al Fuerte Moncao, municipio Machiques, el 24 de junio, y el posterior, el desalojo violento de los caciques Cusa, Carmen Fernández, junto a su familia, en la que resultó herida el cacique de la cervical por el arma de fuego a manos de sicarios el 27 de junio. Bueno, han hecho realmente ciertos acontecimientos que han venido desde la muerte incluso de Sabino, que fue un día trágico. Dos días antes de la muerte del comandante. El 3 de... ¿Dos días? Sí, 3 de marzo. 5 del 2. Dos días antes de la muerte del comandante, el 3 de marzo, también partió el cacique Yucpa Sabino Romero de manos, bueno, de... El sicariato latifundista. Y que, por cierto, o sea, lo que quiere aquí, que no es toda la Guardia Nacional. Hay gente dentro de la Guardia Nacional, dentro, que está cerca de la sierra, que está vinculada a estos latifundistas, que responden, que pagan vacunas, que hay... Porque hay denuncias serias. Y bueno, aquí los movimientos sociales están proponiendo ya con... Debido no solo tampoco a la parte, sino a una desasistencia que hay también del pueblo Yupa, y que es importante que, bueno, que se apliquen las 3 R con parte no solo del pueblo Yupa, sino de todos los los pueblos indígenas. Así es, un llamado a la ministra Aloa Núñez y a todo el cuerpo del Ministerio de Interior y Justicia para que se aboquen a solucionarle lo que dijo el comandante Chávez. El comandante Chávez lo dijo así clarito. Lo dijo. Comandante Chávez lo dijo así clarito. Entre el latifundista y el yupa, yo siempre había estado a favor del yupa. Eso lo dijo Chávez por todo el cañón del medio. Así que bueno, palabra santa, padre. Y bueno, y que realmente más allá de que antes de Chávez lo dice, porque bueno, es una lucha que hay que reconocer. Son más de 500 años de conocimiento y que ahora con la llegada del presidente Chávez en Venezuela se empezó a tomar en cuenta que los pueblos yupas tienen y los pueblos indígenas tienen su cosmogonía y que nosotros nos tenemos que sumar y respetar y hacer defender esa cultura. Así es, como parte de nuestro... Idiosincrasia, sí. Así es, como parte de nuestro mestizaje, lo que llamamos ligar la raza perfecta. Exactamente. Así pero que bueno, comprenderlo en su todo. Por aquí tenemos también, hablando de palabras santas, que Venezuela condena la agresión, una nueva agresión israelí contra Palestina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del gobierno y del pueblo venezolano, rechazó contundentemente los ataques perpetrados en la Franja de Gaza por fuerzas israelíes que han dejado decenas de víctimas palestinas, entre ellas hombres, mujeres y niños lamentablemente asesinados. Las imágenes han sido cruentas, Hiroja. Lamentablemente he tenido que ver algunas imágenes y son realmente terribles. A través de un comunicado, el gobierno de la revolución, el gobierno venezolano, condenó de manera enérgica la respuesta militar injusta, desproporcionada e ilegal del Estado de Israel contra el heroico pueblo palestino. Estamos esperando también que algunos medios de comunicación pongan esos rostros de dolor, de desesperación, así como cuando derrotaron a Brasil 7-0. Exacto. A 7-1. ¿Por qué no los medios de comunicación como el Nazi, el Uni y bueno, etc, no pasan eso, que es una noticia más importante que una descalificación de un juego de fútbol? Yo te aviso, Chiruli. Claro, bueno, pero comandante, eso también son las partes de las contradicciones que nosotros tenemos que ver frente a las prensas y a los medios de comunicación. Y el papel de los medios de comunicación. Un absurdo total la cobertura mundo, de la FIFA y exacto, de los juegos. Y mientras están asesinando niños y niñas en otro Palestina. Continente, por favor. O sea, de verdad que... Ay, perdió. Papá, ya se está acabando el mundial y ya lo que viene es ñangarismo para adelante en este programa otra vez. De zurda, de zurda. Vamos a pegarle, de zurda. Seguimos de zurda eternamente. Pero por acá tenemos buena vibra y bueno, palabras de acción. Solo buena vibra. Así mismo, porque Consejo de Estado instalará debate permanente para la transformación estructural del gobierno. Bueno, los encuentros del Consejo de Estado serán de forma permanente. El objetivo es crear los insumos que serán elevados al presidente de la República, Nicolás Maduro, en pro de la transformación estructural del gobierno. Esos aplausos ahí. Los empujados. La presentación de recomendaciones para la acción política en pro del bienestar del pueblo constituye en el eje central de la razón constitucional del Consejo de Estado de Venezuela, órgano que el presidente, bueno, que se preside por el vicepresidente de la República. Uh-huh. Y bueno, como le indica la Carta Magna en su artículo 252. Para tales fines se creará este equipo y se instalarán las sedes del Consejo de Estado para generar constantes debates en esta instancia consultiva de, bueno, primerísimo orden de la Constitución venezolana, para que el presidente Maduro tenga los insumos necesarios para llevar a cabo la toma de decisiones de todos los temas de relevancia para el país. Recalcó el presidente ejecutivo Jorge Reaza tras la reunión de este órgano que se dio el día de ayer. Bueno, este encuentro duró 4 horas, lo integró desde la fiscal general Luis Ortega Díaz, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Gladys Gutiérrez, la contralora Adelia González, Adelina González, entre otros. Vamos a seguir dándole al presidente Maduro los insumos necesarios para que, bueno, él emprenda con la fortaleza que le caracteriza todos los grandes retos que impone este momento histórico en Venezuela. Reitero, vicepresidente del Palacio Miraflores en Caracas. Hola, Madu. Fernanda Carlitos. Hola, Carlos, ¿qué haces? Ay, esto es Consejo de Estado Permanente. ¿Y eso es culpa de quién, Iván? Dios mío. ¿De ah, bueno, culpa Chávez, pues. Es Maduro, papá. Llegó la movida mata. Mira cómo hace la movida mata en el gobierno. Así hace la movida mata. Tenemos que tener, necesitamos un efecto de terremoto, necesitamos por favor. Necesitamos una movida mata por ahí. Necesitamos una movida mata. ¿Cómo han mamado gallo con esa totuma, dale? Ay, sí, exacto. Mucha madera de gallo. Queremos movidas de mata reales. Ahí viene. Se acerca. El animal de la montaña. Son las 5:26 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534. Que no se diga que no lo intentó. Nos vamos a identificar esta emisora y ya venimos con más de este contrato que la guerrilla mediática. ¡En la casa! Eso está bueno. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1902, nació en Camagüey, Cuba, Nicolás Guillén, poeta considerado el máximo representante de la llamada poesía negra centroamericana y poeta nacional de la isla por su obra ligada a la cultura afrocubana. Nicolás Guillén cursó un año de derecho en La Habana antes de abandonar la universidad y volver a su ciudad, donde trabajó como tipógrafo y se dedicó al periodismo en la redacción de El Camagüeyano, en cuyas páginas inició también su actividad literaria. A partir de 1925, Nicolás Guillén se instaló en la capital, donde participó activamente en la vida cultural y política de protesta, lo que le supuso breves arrestos y periodos de exilio en varias ocasiones. En 1937, cuando había publicado ya sus primeros tres libros, ingresó al Partido Comunista de Cuba. En cuanto a su actividad literaria, Guillén se inició en el posmodernismo, aunque pronto su producción se inscribió dentro de la llamada línea realista de los múltiples vanguardistas cubanos, cultivando como ningún otro autor la llamada poesía negra o antillana. Desde su condición de mulato, expresó con un peculiar sentido rítmico la temática del mestizaje en un contexto social y político que manifestaba la dura opresión y servidumbre sufrida por el pueblo. Su poesía se hizo eco también de las inquietudes neorrománticas y metafísicas del momento, como la trascendencia del amor y la muerte, que ocuparon un espacio importante en su obra. Otras obras en esta dirección fueron Tengo, de 1964, donde manifestó su júbilo ante la Cuba revolucionaria, y Poemas de amor, que apareció ese mismo año. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. You come here, gather round the stage. The time has come for us to voice our rage against the ones who've trapped us in a cage to steal from us the value of our wage from underneath the vestiture of law. The lobbyists at Washington do gnaw at liberty, the bureaucrats guffaw. And until they are purged, we won't withdraw. We'll occupy the streets, we'll occupy the courts, we'll occupy the offices of you till you do the bidding of the many, not the few. Our nation was built upon the right of every person to improve their plight. But the laws of this republic they rewrite,

Él es el que tiene que ir a lavarse el palto. Y todo su... combo. Sí, gabinete. Uno puede vivir sin Coca-Cola. Por ejemplo. No es imprescindible la Coca-Cola. Por ejemplo. También la Coca-Cola se puede ir a lavar el palto. Recuerden que se pueden escribir este mamarracha de programa al 0416-534-8710. Por ahí ya llegaron mensajitos. También lo pueden hacer al Twitter. Twitter. Arroba contraataque 963. Arroba contraataque 963. Pero aquí nos dicen, esto nos lo dice el señor Orlando Gallegos, leo textualmente, militares asimilados y en retiro conspiran contra el gobierno con credenciales de militar activo, uniformados y armados. ¿Qué tal? Tome foto y denuncie. Mande, mande, mande. Mande foto para mande apoyar en esa denuncia al contraataque56@gmail.com. contraataque56@gmail.com. Nos manda saludos también a través de la arroba contraataque963, la casa del artista. Ay, saludos a todos. Saludos a los compañeros de la casa del artista que nos escuchan y siempre tienen una programación bien chévere, apretada bien ahí en el colegio ingeniero. Sales del colegio ingeniero y te vas para la casa del artista. Eso es correcto. Por aquí tenemos algunos titulares que nos quedaron de la buena vibra. Y es que CURP, Chávez y Maduro gobierno aprobó más de 3 millones de bolívares para obras de infraestructura en el país. ¿Qué más hay por ahí, mujer? Ah, bueno, que la Gran Misión Vivienda de Venezuela es religiosa con sus jueves de vivienda, porque hoy se entregaron en el estado Zulia 767 viviendas. Naguará. Y además, en 18 municipios, así que bueno. Y además 200 chiquiluques se llevaron su vehículo Venezuela, con Venezuela Productiva Automotriz. Eso fue en el estado Apure, así que estarán rodando por el Apure. Y sí, Giancito y Maduro, por supuesto. Es terrible, terrible. Esto es casa, vivienda. Esto es un mundo de terror. Increíble, ¿verdad? Que estemos viviendo un mundo como este. Un mundo en el que todavía existan tostones. Tostones de arepa. Nos vamos a nuestra próxima sección. Tostón de arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Lo imposible! Periodistas estadounidenses critican censura en la Casa Blanca. ¡Sí, señor! ¡En la Casa Blanca! Que ya no está blanca. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. En una crítica sin precedentes a la Casa Blanca, por parte de ellos, porque 38 grupos de periodistas han atacado al equipo del presidente Barack Obama. Sí, y no es con misiles. Es por censurar la cobertura de los medios de comunicación. Acceso limitado a altos funcionarios y la supresión total impulsada por motivos políticos de la noticia. Estás hablando de la nación más libre, libre, librerísima del mundo. La que tiene una enmienda en la Constitución que dice que la libertad de expresión está encima de la vida de la gente y de todas las cosas en los mundos. Sí, sí. Esa misma. En una carta al presidente Barack Galletica de Oreo, Obama, los 38 grupos dirigidos por la Sociedad de Periodistas Profesionales, SPJ, por sus siglas en English, dijeron que esfuerzos de funcionarios del gobierno para reprimir o bloquear la cobertura han crecido durante años y alcanzó un punto alto durante su gobierno. A pesar de la promesa de la campaña electoral de Obama en el 2008, sí, Luis, de proporcionar transparencia. Estamos esperando que cierre Guantánamo. ¡Peor!, dicen ellos. Mientras el acceso para los periodistas ha sido interrumpido, el gobierno ha abierto las puertas a los lobistas, que no son criadores de lobos, sino los dueños de las empresas, los que le hacen lobbies a las empresas, a intereses especiales y a personas con dinero. Con el resultado, escribieron, Obama solo se tiene a sí mismo para culpar por el actual cinismo en su gobierno. Cara de table. Chupo. ¿Por qué? Tostón de arepa. ¿Qué tostón? ¿Qué es esto? Esto es un tostón. Sí, señor. Tremendo tostón loca, de arepa. ¿Sí? Loca, loca. Esa es la mejor canción que hemos conseguido en nuestra vida. Tostón de arepa. Tostón de arepa. Lleva tu tostón de arepa. Pero por supuesto, estos tostones ustedes los pueden revisar en el contraataqueguerrilla.blogspot.com y llamarnos a la mensajería de texto al 04-16-534-8710. Escríbenos ahí dónde te encuentras, si tienes más tostones y, por supuesto, nutrir nuestras secciones. Y la gente nos habla, iros va a la mensajería antes de irnos a escuchar la musiquita. Ay, qué bueno. Nos dice por aquí, ¿cómo están? Me saludan a Puchi. Saludos, Puchi. Hola, Puchi. Puchi está hoy haciendo su programa en La Piedrita. Así es, 95.1 FM. A partir de las 7 de la noche. Les mando muchas bendiciones. Cuídense porque el diablo anda suelto, nos dice la pana Alvarina. Por aquí nos escribe también este domingo en Alba Zuliana. Obviamente es Daniel Liendo. Antes de la final de Argentina-Alemania, Ali Rojas Alaya, gerente general del Fondo Cultural del Alba y exrector de la Universidad Católica. Estará invitado en la 96.3 FM. Eso es una promoción a través de contraataque para el pana Daniel Liendo en Alba Zuliana. Aquí nos dicen, feliz tarde, camarada Gustavo. Te saludan por la pastora Esperanza Vera y Richard Ruiz. Escuchando tu programa Contraataque. Saludos a la rusa, ¿no? Ay, saludos, mi hermosa gente de manicomio. Marcando zona. El lado de afuera del manicomio se expresa por aquí, por Contraataque. Esperanza, a Emit, a Javier. El lado de adentro está aquí. Sí, está en Contraataque, está el lado de adentro del manicomio. Así es. Nos vamos a ir a un corte musical y ya regresamos con más de este Contraataque, la guerrilla mediática. Locoso, en inglés. Wow. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must a cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many years must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Continuamos en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Cuando son las 5 y 46 minutos de la tarde, ya a punto de darle batariles a este programa. Casi, casi. Casi. Pero no antes, recordándole la mensajería de texto a todos y a todos al 04-16-534-8710. 04-16-534-8710. Escríbenos. Escríbenos. Por favor. mami, escríbenos para que vea que alguien nos escribe a este programa. Sí, por favor. Mami dirá, porque la mía no me escucha. No llega la guaira todavía. Coratel, por favor. ¿Qué viene ahora, por favor? La sección, la sección. Pero por supuesto, la mensajería de textos para que ustedes estén al tanto y nutran esta sección que son los especulandros. Así es. Si usted conoce un especulandro que esté escondiendo el papel toalé, el aceite, la harina, la leche, mándenos el número. Nosotros lo llamamos, lo denunciamos por aquí en nuestra próxima sección, los especulandros. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, este jueves, funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos y otras instituciones del Estado detectaron en el supermercado Coropó 2000, Aragua, Coropó. Coropó. Coropó. O Coropó. Qué verga. Póngale el acento donde usted quiera, lo seguro es que es un especulandro. Bueno, el Estado de Aragua, ese Coropó 2000. La violación del artículo 32 de la Ley Orgánica de Precios Justos, así como la Gaceta Oficial 40.169, que establece precios en productos regulados. ¿Y cómo es eso? Así lo informó la coordinadora de la Superintendencia de Precios Justos en Aragua, Nelson García, el coordinador. Durante una inspección realizada en este referido establecimiento, Coropó 2000, como parte de la segunda fase de la ofensiva económica. La carne, los cortos parrilleros. El precio sugerido al público es de 120 bolívares y este supermercado lo vendía en 240. ¿Cuánto? ¡Ídolo! 240. Iván se alegró por una razón extraña de la vida. Con un margen de ganancia de 200%. ¿Qué tal? Bueno, yo te voy a seguir. Sí, no, ya, vamos a volverlo a intentar, practicando al aire. ¿Cuánto? Bueno, vamos a hacerla para la próxima. Okay. Igualmente, García destacó que, bueno, el queso blanco duro, cuyo precio a la venta al público será fijado en la referida Gaceta Oficial. ¿En cuánto? En 38,35. ¿En cuánto lo estaba vendiendo? En 159. ¿Qué? Ahora sí. Con un margen de ganancia de 414%. ¡Guau! ¡Locura! Pero, y el paraíso, yo te voy a decir algo. El paraíso es el infierno de la especulación. Mira, ese queso duro blanco a 38 bolívares, lo venderán en casa de la abuela Tarzán. En ningún lado está en 38,35. No, y la carne menos. Un kilo de carne te sale en cualquier pato en 200 bolívares de primera. ¡38 bolívares, queso blanco duro! ¡Eso no existe! Que alguien vaya para el portugués de la bodega donde yo vivo. Que lo sancione inmediatamente. ¿Qué podemos hacer? Y esto no, de verdad es terrible. Porque entonces tú le dices al panadero, dices, es que me llegó la harina súper cara. O me llegó la leche, yo no sé cuánto. Ajá, entonces hay que agarrar una gobera china y caerlos a piedra. ¿Quién? No, de verdad, porque es terrible. O sea, en el paraíso, todos los establecimientos de toda la vía de la fuente te venden un kilo de queso, no sé, mozzarella, en 480 bolos. Debe ser que la vaca parió oro. O sea, ¿qué ridiculez es esa? Y lo peor es que llegan unos tarados que dicen que todo es culpa del gobierno. Esa vaca no hace mus, sino canta como Plácido Domingo. Un kilo de queso en 480 bolos. Provoca escaelo a piña con el celular. ¡Bruto! Deja de comprar y que se les pudra el queso ahí. Así es. Es terrible. Yo creo que son dos cosas, Iro. Uno, comenzar un proceso agresivo de automatización de todos los sistemas de la Sundet. Yo creo que hay que... Uno. Ya. Y dos, la participación del pueblo. La participación del pueblo. Es el pueblo el único que tiene acceso a todas las bodegas. No hay Estado que tenga acceso permanente a todas las bodegas. Es el pueblo el único, porque es el que está comprando, el que está ahí, el que está haciendo. Entonces, bueno, la participación popular para la regulación de todo esto con beligerancia. Ojo, que la gente pueda sancionar, que la gente pueda, que porque yo le digo un portugués y lo que me... Dígame el portugués de donde viven mis padres. Yo creo que lo que hay que aplicar es el ejemplo que Singapur dio. Le dicen algo, adiós, ¿cuál es el ejemplo de Singapur? Ahora, averígualo. El ejemplo, aquí, eso es verdad, no hay otra forma. El ejemplo que Singapur dio. Busquemos el ejemplo que Singapur dio. Son las 5:51 minutos de la tarde. Ajá. Pena de muerte para los corruptos. ¿Es en serio? Ay, Dios. Acabaron con debate. Hay un 1% de delincuencia, de corrupción en Singapur. Mataron a un montón de gente por corrupto. Porque es que ya no hay forma. O sea, se sanciona, te vuelven. Es un debate, es en serio. Sí, no, es un debate. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Yo estoy casi de acuerdo. Casi. Por un tema de que ya son de, es una falsedad. Total. No, todavía no estoy 100% de acuerdo. Visceralmente, por momentos, cuando tienes que pagar 400, que no los pago, obviamente, 480 bolívares por un kilo de queso, provoca que al presidente Nicolás Maduro se le ocurra aplicar lo mismo que aplicaron en Singapur. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Se acabaron los corruptos. De alguna forma hay que arremendar esta cuestión. No, no, hay forma, pero bueno, el trabajo tiene que ser colectivo totalmente. No podemos estar aislados. Así que si escuchas un escuálido hablando que este país, y pagando 300, 200 por una lata de leche, con 400, métele una cachetada con amor y dirle, tú y va, estás la gripe la pone violenta. Sí, hoy estoy violenta, pero es que me choca, ¿vale? Porque por lo menos yo no comí cebolla en todo el momento que la cebolla estaba en 90 bolívares. Mira, olvídate de la cebolla, ¿no? Chamo, sembraré una mata de cebolla en un matero cajón en la casa, esperaré que... Pero es que es una locura. Se aprovechan. Una de las cosas que tenemos que aprender los venezolanos a comer en temporadas, además. Claro, vale. Aprender a comer en temporadas. Hay una cantidad de cosas también culturales. Que se les pudran las cebollas. Uh-huh. Hay gente todavía que vende cosas. Hay gente. Ya es hora de irnos. 53 minutos de la tarde. Vamos a despedirnos con música, vale. En este especial que estuvimos hoy de música de protesta norteamericana, o música de protesta en inglés, no solo norteamericana. Creo que nos vamos con Tracy Chapman. Sí. Un tema que se llama Hablando de Revolución. Hablando de Revolución, una canción que dice algo como que se escuchan susurros de una revolución. Excelente. Así dice el coro de la canción de Tracy Chapman. Aquella es un grito de guerra para seguir defendiendo la revolución. Aquí gritamos. Allá se escuchan susurros, allá según susurros. Tracy Chapman. Exacto. Vámonos, mi gente. Como todas las tardes, de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama. Y Chávez también, Dios de Libón. Guerrilla mediática. En la casa. Don't you know, talking about a revolution sounds this way. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution.